Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Seguimos nosotros adelante en el Magazine de la Mañana, en Agüita Agüita, en Lanzelot Radio 90.2 FM, Raquel Rodríguez a los mandos del control técnico y Alicia Martín Borreguero del bufete del despacho Abogadas Lanzelot, de nuevo en este inicio de año 2019. Muy buenos días, Alicia, y bienvenida. Muy buenos días y feliz año a todos, ¿eh? Bueno, Alicia, sabes que este es un programa muy cercano, donde tratamos a nuestra gente con muchísimo cariño. Y decía antes, esa acción muy bonita tuya, es que ese vídeo lo ves y ves el anuncio del turrón, el almendro, y me quedo con ese vídeo, porque tú has vuelto a casa por Navidad y sí, está... Está más bien visto este vídeo que el de turrón, que se llama el turrón. Hombre, más espontáneo es. Sí. Y más barato, creo yo. Sí. Y más emotivo. Sí, la verdad que fue una sorpresa que le di a mi madre. De esto que siempre dices, vamos a... Lo voy a hacer algún año y mira, este me dio por ello. Y no le dije que iba, de hecho le dije que no iba y mira, le di la sorpresa a ella, que es una alegría para ella y para mí, ¿no? El volver a casa por Navidad. Pues recibes lo que das y así eres un encanto de mujer, muy currante. Y tú, luego este tipo de acciones hacen muy grande a las personas. Tú que me quieres mucho. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Y no me digas con buenos ojos porque... Te lo estoy diciendo hasta sin gafas, ¿eh? No, se te tiene mucho, mucho cariño y mucho aprecio aquí en esta casa. Bueno, pues Alicia... A la víspera de los Reyes, y a mí me da que los Reyes Magos ya andan por Lanzarote, porque el otro día estábamos con las niñas y en alguna montaña se veía algún piloto rojo. Yo no sé, ahí nosotros lo dejamos, estábamos medio mosqueados, a mí me da, porque desde Taiche, desde mi casa, se ve ahí al fondo una luz roja, así intermitente, igual estaban por San Bartolomé vigilando a los niños. Por ahí iban, ¿no? Vamos a ver porque, por ejemplo, Alicia, hablando de la víspera de los Reyes Magos, ¿qué derecho tienen los Reyes Magos cuando compran los regalos en estas fechas, la garantía? Y si después los Reyes Magos, ¿cuánto tiempo tienen después para devolverlo? Para que lo sepan los niños que nos están escuchando, los Reyes Magos, algunas cosas tienen a veces que ir a última hora porque, ay, yo quería esto. Y los Reyes, si ven que se han portado bien, pues se lo traen. Pues sí, los Reyes Magos se tienen que formar también en derecho. Fíjate lo importante que es el derecho. Aquí todos tiramos para lo nuestro. Pues sí, mira, hay que quedar claro en esta fecha el tema de la garantía, ¿no? La garantía va en base principalmente de dos cosas, ¿no? Si es un producto nuevo, tiene una garantía de 2 años. Eso que... Sí que, o sí. Que lo sepan los Reyes Magos, que tiene la garantía de 2 años. Y si es usado, aquí hacemos una distinción entre si es adquirido en un establecimiento o es adquirido a un particular. Sí. Si es en un establecimiento, tienes 1 año. Y si es usado, adquirido a un particular, son 6 meses. Eso es importante que se sepa, porque muchas veces, pues cuando hacemos compras en otras fechas y tal, pues es una cosa que desconocemos, ¿no? No, la garantía no es algo que sea, digamos, una buena voluntad de un comerciante. Viene establecida por ley, ¿no? Y después existe otro punto que es muy importante, que es el desistimiento. El desistimiento, es decir, yo no quiero ese producto, se puede hacer. Una vez comprado. Es decir, siempre y cuando tenga algún tipo de defecto. Si no tiene defecto, obviamente, pues está adquirido en tienda, no se puede devolver a no ser que el cliente, o sea, que el comerciante diga, oye, si no te gusta, lo devuelve, las campañas típicas estas, si no te gusta o si no es lo que pensabas. Pero si realmente el comerciante no tiene esa voluntad, no lo podemos devolver si no tiene defecto. Si tiene defecto o se hace a través de un comercial o por compra online, tienes un plazo de 14 días. Es decir, aquí otra vez volvemos a la distinción entre si es un establecimiento o si hay, por decirlo, un intermediario, ¿no? En el comercial o cuando compramos online. Tienes 14 días y aquí hay una puntualización que es que si no te dan ese derecho a la información por parte de quien te lo vende, son 3 meses, ¿no? No vamos a entrar en mucho más para que no se líen los oyentes. Pero que bueno, que tenemos esos derechos y esos derechos nos corresponden por ley, no es una buena voluntad por parte de quien nos vende ese producto. No implica la devolución, también es importante decirlo, que no implica ningún tipo de gasto. Te tienen que devolver el dinero que tú has pagado en un plazo de un mes y si, porque ahora se usa mucho eso de que te conceden un crédito para comprar ese producto. Pues el crédito también te lo tienen que cancelar. O sea, que yo creo que es una cosa, hemos cogido algunos recortes, ¿no? Algunos puntos muy prácticos y para que la gente lo sepa, porque muchas veces pues te dice quien te lo ha vendido, mira, es que esto no se puede cambiar y te lo crees. No, pues hay que mirar bien las cosas. Hablábamos de compras a un particular, hablábamos de comprarlo así nuevo, ¿no? De paquete, pero en un lugar, por ejemplo, que un establecimiento que vende nuevo paquete y también de segunda mano, la garantía. Es diferente si es usado o si es, digamos, nuevo, ¿no? Esa es la diferencia, lo que decíamos. Si es nuevo sería 2 años, si es usado en el establecimiento, 1 año. Ah, vale, que es lo que me decías antes. Vale, Exactamente. pensaba que era diferente. Bueno, pues continuamos hablando, por ejemplo, respecto a los juguetes de los niños, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque, Alicia, se habla muchas veces de que pueden ser perjudiciales, muchas veces no se recomienda, son de mala calidad, a veces uno se le van los ojos y piensa que este es el bueno, pero luego nos damos cuenta con el paso del tiempo o por pequeños detalles que uno no cae en el momento que se trata de falsificaciones. Pues fíjate lo importante que son los juguetes, que yo creo que esto ya los Reyes Magos lo tienen bastante, así como el tema de las garantías y las devoluciones, ¿no? No es algo que controlemos mucho, pero el tema de los juguetes, pues obviamente es muy importante porque, sobre todo cuando son para niños pequeños y tal, que bueno, siempre todos los años se recomienda, ¿no? Se hacen estas advertencias, pero no está de más recordarlas, ¿no? Es importante que miremos si los juguetes tienen la marca CE de la comunidad, Sí. exactamente, de la seguridad de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ya nos da esa garantía de que va a estar en buenas condiciones, que va a seguir todas las recomendaciones, ¿no? comunitarias. Hay que ver también la dirección del fabricante o el importador. Es decir, a mí me llega aquí, aunque sea de la marca de la Unión Europea, ¿quién lo ha traído? ¿No? Es verdad que eso es más difícil, pero bueno, lo de la marca CE es bastante, bastante fácil de ver, ¿no? Ver también las advertencias que se hacen en el producto para ver si es adecuado para la edad del niño o realmente para qué es para lo que queremos. También debe de estar determinada la edad mínima y máxima, las instrucciones. Si es de pequeño tamaño, también hay que ver realmente las recomendaciones. Si son juguetes eléctricos, náuticos, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Date cuenta que hay especialmente advertencias para los niños que son menores de 3 años. Yo tengo aquí, he apuntado algunas cositas de cuando son menores de 3 años, la normativa establece que los productos dirigidos a este sector, ¿no? Tiene que tener, dice, no puede contener piezas de menos de 3 centímetros de diámetro y 6 centímetros de largo. O sea, imagínate si está bastante estudiado. Pero así todo, luego los hay que lo pecan y después durante los días posteriores a Reyes siempre se escucha alguna noticia trágica, Exacto. Por ejemplo, ¿eh? nosotros, mira, yo recuerdo de la campaña de la Cruz Roja. Cuando se hace la campaña de recogida de juguetes, pues una de las cosas que se ven con el tema de los juguetes usados, que se miran y se revisan, es para evitar justamente pues que eso, que estén mal, en mal estado, que sean peligrosos, tal. Se tiene que hacer todo este tema de la seguridad, ¿no? Llevarla a cabo, aunque sean juguetes usados, porque, oye, pues todos los niños tienen que estar seguros a la hora de jugar, ¿no? También hay evitar joyería, que no sean tóxicos, que sean resistentes, que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Y después, pues, recomendaciones en cuanto al juguete en sí, ¿no? Que no sean bélicos, ni sexistas, ni... es decir, que se pueden tener en cuenta también, pues eso, regalar ropa, libros, que sean, pues, juguetes que sirvan para enseñar, ¿no? Un poquito. Es verdad que los niños quieren lo que quieren y los Reyes Magos, pues, siempre van a intentar. Pero también, de todas maneras, yo creo que tampoco es conveniente que cuando se pide una lista a los Reyes Magos se tenga todo. Se lleve toda rajatabla, creo que no. Exactamente. Eso es verdad. Bueno, más cositas. Alicia, ahora que todo el mundo suele pagar con tarjeta sus compras, cualquier compra que se realice, ¿no? Cualquier persona. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Pagar con tarjetas de débito o de crédito, Alicia? Pues fíjate, es algo que la gente no se lo plantean. No se lo plantean. Date cuenta que incluso hay gente que no tiene claro cuál es una y cuál es otra. Claro. Pues ahora pues te voy a mirar muy, muy bien a los ojos porque me vas a dejar, vamos, con la boca abierta. Claro, date cuenta que empleamos indistintamente la tarjeta de crédito, ¿no? Aquí está mirando a ver cuál es la tuya, ¿no? Realmente, cuando hablamos de débito... ¿La de débito es la buena? Es la buena, en el sentido... Ay, entonces, muy bien. Raquel, ¿la tuya cuál es? ¿Débito o crédito? Débito. Ah, mira, ve, estamos... Mira, son conscientes de lo que hay. ¿Te puedes creer que no me había fijado en este detalle? Pues eso es importante. Eso es muy importante, porque después, al final, la cuesta de enero es mucho la cuesta de enero. Qué bueno. Pues mira, la de débito, realmente lo que tú estás pagando, tú pagas con lo que hay, con el dinero que tú tienes. Sí. Sin embargo, la tarjeta de crédito, lo que te están haciendo es un préstamo personal. Entonces ahí es cuando te vienen los intereses y ahí hay varias clases, que ahora lo comentamos, sí, que depende de esas clases vas a tener mayor o menor interés. Date cuenta que si es una tarjeta de crédito, y normalmente las tarjetas de crédito tienen unas condiciones muchísimo peores que un préstamo personal. Fíjate lo que estamos diciendo. En la de débito, yo el dinero que tengo, pues eso es lo que estoy adelantando con la tarjeta. En la de crédito, pues tú tienes ahí un fondo que te está prestando la entidad bancaria y que tú o bien lo puedes pagar de una vez y devolverlo o con pago aplazado. Date cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente esos intereses, incluso a veces en una tarjeta de crédito, pueden superar, depende de la entidad y depende de las condiciones que te vayan a dar a ti en esa entidad, pueden superar el 25%, que eso es una barbaridad. O sea, que la gente se plantee si quiere hacer, en cualquier momento de su vida, quiere hacer, pues, una inversión un poquito importante, pues le va a compensar más siempre un préstamo personal que una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y realmente, pues te digo, Leandro, que hay muchas economías y muchos hogares que donde se ven enterrados por el uso de las tarjetas de crédito. Bueno, pues más cositas. Estamos hablando con Alicia Martín Borreguero del despacho Abogadas Lancelot, bufete Abogadas Lancelot. Vamos a recordar la ubicación. Hoy no tengo la chuleta delante. Vamos a recordar la ubicación del despacho Abogadas Lancelot y cómo pueden contactar con ustedes. Pues sería la calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4, en Arrecife, justo detrás del registro de la propiedad. Uh-huh. Pueden llamar por teléfono o por WhatsApp en el 636-80-9745 o en nuestra web abogadoenlanzarote.es. Bueno, pues estamos hablando con verdaderos profesionales, Abogadas Lancelot, este despacho Bufete de abogadas Lancelot. Bueno, Alicia, ¿nos cobran más si pagamos con tarjeta? ¿Hay trampa? Claro, esto Pues yo va. inocentemente digo, no, porque yo, por ejemplo, veo una cosa de 43, pues me preparo y pago en efectivo. Y si es con tarjeta, pues lo Te más cobran lo seguro es que mismo. cobran 43. Claro, pero porque tienes tarjeta de débito. Porque tú estás pagando con lo que tienes. Si fuera de crédito, te están haciendo el préstamo de ese dinero. Entonces, como decíamos, hay incluso tarjetas. Hay incluso. Aprende con ¿Ves este qué profesional, interesante? Que es está interesante. maravilloso. Pues hay incluso lo que decíamos, tarjeta que el interés está hasta superior al 25%. Eso es una barbaridad. Es verdad que hay préstamos personales que te pueden llegar a eso, sobre todo de financieras, esas que vemos por la tele, que Sí. anuncian los préstamos rápidos y tal, te pueden llegar a, yo incluso he visto al 24%, incluso de entidades bancarias, yo he llegado a ver al 24%, también hay que decirlo, pero normalmente un préstamo personal es muy raro que esté en peores condiciones que lo que es la tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito, en definitiva, es un préstamo personal. Que yo cuando le digo a los clientes, ¿tienes algún préstamo personal tal? No, ¿tienes tarjeta de crédito? Esta. Y la gente no lo ve las tarjetas de crédito como préstamos personales, pero es que son préstamos personales Sí. a peores condiciones. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la tarjeta de crédito, si lo que vamos a hacer es pagarlo de una vez lo que estamos gastando, normalmente vamos a tener mejores condiciones. Si es pago aplazado, pues vamos a tener peores condiciones, incluso el cliente pues a lo mejor no va a saber ni lo que debe ya, ¿no? Es verdad que te tiene que venir especificado. También hay que recordar que tú puedes establecer un límite en esas tarjetas, que también si a veces pues somos Sí. muy impulsivos con las compras, nos autocontrolamos de esa manera. Entonces es muy importante que la gente vea el peligro también de las tarjetas de crédito. Bueno, nos estabas dando algunos consejos, pero que se suele dar consejos en el uso de las tarjetas, Alicia, aparte de estas puntualizaciones que acabas de hacer. Sí, realmente date cuenta que sobre todo lo que nosotros, desde que tenemos una tarjeta de crédito, la responsabilidad de la custodia de esa tarjeta de crédito es nuestra, no es del banco. Es decir, nosotros la perdemos o nos la roban, lo primero que tenemos que hacer es llamar a unos números de teléfono, eso sí lo sabe yo creo que casi todo el mundo, llamar a unos números de teléfono que te lo proporciona la entidad bancaria para decir, oye, que me la han robado, la ha perdido, vamos a bloquearlo, o incluso también es conveniente que se denuncie en la policía. Entonces, ahí ya pues se establece un protocolo por si acaso, ¿no? Por si acaso vamos a tener mayores consecuencias. Después también yo me gustaría dar un pequeño consejo, que es si tú no vas a usar una tarjeta de crédito, devolver las tarjetas de crédito que te envía la misma entidad. Y yo no la he pedido y me la envían a casa. Y la gente la suele tener ahí, pero date cuenta que siempre hay una cuota de mantenimiento de las tarjetas. O sea, si no la vas a usar directamente, devuélvela a la entidad. Sí. No la dejes ahí porque te van a cobrar la cuota al año y al Aunque no final, haya hecho movimiento ninguno, exactamente. claro. Y al final estás perdiendo dinero. Y otra cosa que aquellas personas que no tienen mucha relación con el tema financiero no lo saben, si somos, imagínate, un matrimonio, una pareja y tal, normalmente siempre pedimos de la misma cuenta dos tarjetas. Luego nos están cobrando dos comisiones de mantenimiento. ¿Por qué Leandro no pide una tarjeta y una copia? Eso tenemos en casa. Y una copia Eso de la tenemos en casa. tarjeta, no dos tarjetas. Porque si tú pides dos tarjetas, te cobran comisión por las dos tarjetas. Pero si pides una tarjeta y una copia de esa tarjeta, solo te van a cobrar comisión por una sola tarjeta. Es lo que tenemos, sí. Es prácticamente la misma. Exacto, pero hay que hacer esa puntualización, porque si son dos tarjetas, sí es verdad que te van a cobrar comisión por dos. Y nunca lo pedimos en el banco, el decir, quiero una copia. Una copia, tú eres el titular, yo quiero una copia exactamente de Sí, esa. lo tenemos Exacto. así, sí. ¿Ves? Eso sí lo haces Sí, bien. lo tenemos así. Lo único, después cada uno independiente tiene su pequeño seguro de vida, seguro Exactamente, que también hicimos y hay. tal. Pero sí, es la misma tarjeta. ¿Ves? Ahí va, vamos Es la bien. misma. De débito, tal. Bueno, está bien, ¿ves? Se aprende un montón aquí. Alicia, Siempre se habla, y además lo hemos hecho muchas veces también en la calle Opina, ¿usted se fía de las compras por internet con tarjeta? A mí de momento nunca me ha fallado. A mí tampoco. Pero los hay que... Hay que tener... que aprovechan el tirón y dicen, aquí te la cuelo. Hay que tener unas precauciones, porque sabes que cómo están las cosas, pero sí se puede tener una seguridad comprando por internet. Pasa que hay que fijarse en ciertas cosas. Por ejemplo, no utilizar ordenadores públicos. ¿Por qué? Porque están al descubierto, no, las medidas de seguridad son escasas. Y después una cosa que me parece interesante también, de ver si está encriptada o no. Es decir, si eso sí lo controlas, ¿no? Si realmente cumple con las medidas de seguridad. Late, me está poniendo cara rara. No sé si te fijas, cuando tú vas a una web, entras en una web y que tiene un candadito, pues eso significa que tiene la medida de seguridad o que tiene una llave. Incluso te das cuenta cuando empieza la web que tiene HTTP eso y sí. HTTPS. ¿No te has dado cuenta la que hay? La buena es HTTPS. La S significa que tiene la seguridad. Pues fíjate, eso la gente dice, ¿por qué tiene la S unas veces y otras veces no? Pues significa eso. Significa que mantiene una medida de seguridad, que es mucho más seguro entrar en esa que la que no tiene la S. Pero si entras en la que no tiene la S, Puede ser puedes que, correr riesgo de que... Mira, si realmente está indicando pues que está encriptado con el candadito, con la llave. He visto el candado, pero no sabía, hasta ahora mismo no sabía el porqué de cada cosa. Y después también, otra cosa que es importante, son medidas básicas, el tema de no abrir enlaces que te llegan por email. Cuando a ti te llega un email y te ponen un enlace, ahí ya estás quitando las medidas de seguridad. O sea, no hagas compras a través del enlace que te venga por email. Salte y entra en la página desde fuera. Directamente, ¿no? Exactamente. Son cosas que son prácticas. Yo no soy informática, solo lo digo a nivel de usuario, pero que son medidas que yo creo que todos tenemos que tener. No cuesta nada y a lo mejor evita un susto bastante grande. Bueno, pues mira, precisamente ayer tengo una cuestión, Alicia, que se me ocurre. Ayer salimos a la calle a hacer la calle Opina para el informativo de Lanzarote Televisión y preguntamos sobre el sorteo del niño. Aquí en Lanzarote, bueno, por lo menos a las 5 personas que le preguntamos no estaban muy por la labor de comprar, pero sé que la gente compra y bueno, para muestra, la Administración de Loterías del Deiland, que aquello parece que es la oficina del INE. Porque sí. Vamos, tienes que dar media vuelta por el centro comercial para poder pasar por ahí. Bueno, hablamos de esto, tendrá lugar este próximo los Reyes Magos vienen, el sábado, no, el domingo. Yo porque pensaba que era el sábado. Ay, pues yo, si te digo te miento, digo, no sé exactamente cómo, no tengo niños pequeños, la verdad que estoy un poco perdido. Claro, cuando se duerme uno temprano tiene que ser el sábado, ¿no? El sábado, no el viernes. Ya yo ya estoy nervioso, Raquel. Ya, a ver qué me vas a regalar. Bueno, pues este fin de semana, el domingo, se celebra el sorteo del niño. ¿Algún consejo que debamos saber al comprar lotería? Hombre, principalmente que compres el número que va a tocar. Ese... ¡Ay, Alicia! Oye, yo he comprado la Sociedad de Democracia, he comprado yo, que hay... Oye, ¿compra el 902? A ver. 90.2, 90.2. A lo mejor da suerte. Mira que si toca, lo has dicho y no hemos comprado. Alicia, búscalo en maquinita, ¿eh? Raquel, el 90.2, ese es nuestro número de la suerte. Raquel, no... Ah, que le tocó. ¿Te tocó? Sí. Ajá, le tocó. Le tocó el gordo, ¿sabes cuál? Estar otra vez aquí todos juntos este año. Es el mejor gordo. No, algún regalito le ha llegado. Bueno, el gordo soy yo que le tocó el gordo, claro. Cuando me vio dice, ah, mira, me sigue tocando el gordo. En unos meses verás que el gordo va a desaparecer. Bueno, pues así de bien nos lo pasamos aquí en la radio. A ver, ¿qué cosita? La lotería, vale. Sobre todo que sean lugares autorizados, ¿no? Porque hay mucha falsificación por ahí. Es verdad que aquí en Lanzarote tampoco tenemos mucho de eso y es verdad que hay sitios que ya tienen una confianza y no es normal que pase algo, ¿no? Pero sí, lugares autorizados. La compra, si es a través de internet, pues lo que hemos dicho antes, mirar que esté encriptado, tú ya que te ha gustado eso ahora del ya, candado. Eso me, vamos, a partir de ahora no voy a mirar nada que no tenga... Mira, por ejemplo, estoy metido en Facebook y tiene el candado. ¿Ves? Y ¿ves? Además ¿ves? Es HTTPS. ¿Ves? ¿Ves? Oye, lo que hemos aprendido. No me había fijado en eso. Es lo que hemos aprendido, ¿eh? Me voy a meter en una página aquí. A ver qué es lo que hay. Después también, date cuenta que si compramos un cupón o el décimo, ¿no? Que al final pues lo rompemos o lo arrugamos o tal, podemos solicitar de la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado que el poder cobrarlo, porque date cuenta que vamos a tener problemas a la hora de cobrarlo, si está en mal estado y tal, no lo tienen que aprobar, ¿no? Sí. Otra cosa que es curiosa, fíjate, después de la alegría de que te toque la lotería, ¿no? Bueno, haciendo así da menos dinero, ¿no? Claro. Hemos ganado. Pero fíjate, la gente dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo cobro? El banco, el banco para ellos no saben nada, ¿no? El banco se puede ocupar perfectamente, tu entidad bancaria, de hacer todas las gestiones para que tú cobres. Ellos, tú tranquilo, que por eso no hay problema. Si tú vas a tu entidad y dices, mira, yo tengo este cupón, este décimo que me ha tocado, el banco se va a encargar de todo, de hacer todos los trámites para que realmente lo puedas cobrar. Sí. Y te va directamente a la cuenta. Entonces, esa preocupación que no la tenga la gente. Vale. La cosa es que te toque. Y después también recordar que hay un plazo de caducidad que te viene pues en el décimo, te viene por la parte de atrás, te suele venir ahí. ¿Qué plazo de caducidad? Que si ese plazo de caducidad se nos pasa, ya no podemos hacer absolutamente nada. Y también recordar, porque hay muchos casos, y no me gustaría irme sin decirlo, hay muchos casos que hemos visto que hay problemas cuando se compran los décimos entre varias personas. Entonces, sí, yo confío. O sea, hay que firmarlo mucho porque aquí carreteras para correr, y si toca, exactamente. Date cuenta que, y eso lo hace todo el mundo ya, o sea, eso ya es vox populi, ya la gente ya lo sabe bastante bien, que hacen fotocopia y lo firman todos los interesados. Con las fotocopias. Eso después vale por sí. Exactamente, es válido. Es válido en un juicio el demostrar que realmente. Y también una cosa que no lo suelen poner es poner la cantidad con la que yo estoy participando. Claro. Porque si es todos iguales, pues bueno, pero hay veces que uno compra más y tal y dice, ¿te acuerdas? Pues eso mismo también ponerlo en la fotocopia y que lo firmen todos. Porque la gente hace las fotocopias, pero no lo firman. Que lo firmen todos y así todos están amigos, seguimos amigos si también cobramos el premio. Bueno, pues hemos hablado una semana más, después del parón navideño, con Alicia Martín Borreguero. Y desde aquí les decimos que hemos hablado con este despacho jurídico, donde además ustedes pueden encontrar toda la información que usted necesite, pero, y que precise, les hablamos de que, bueno, siempre hemos creído que nuestra responsabilidad es solo ante nuestros clientes. Les hablamos de lo que nos comentan desde el despacho de abogadas Lancelot, y es por ello que desde un entorno básico de confianza con sus clientes, pues hablamos siempre, y por eso ha nacido Abogadas Lancelot, otra forma de hacer. Es un despacho de abogados en Lanzarote, multidisciplinar, Alicia, aunque cualquier conflicto, ante cualquier conflicto, es un despacho de abogadas de confianza, manteniéndole siempre informado. Además, se les previene ante el riesgo y la incertidumbre. Son sensibles al coste económico, creen en la mediación y la negociación y, por supuesto, apuestan por un despacho moderno, no anclado en el pasado y en continuo uso de las nuevas tecnologías, ofreciéndole, por supuesto, en todo momento, una comunicación cómoda y extremadamente dinámica con la profesionalidad que usted se merece. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Alicia Martín Borreguero, de su equipo, Abogadas Lanzarote. Recuerden su web, www.abogadoenlanzarote.es. El número de teléfono WhatsApp es el 636-80-97-45. Y espera, Alicia, que estoy haciendo memoria a través de Facebook y Twitter. Están en redes sociales. Y la dirección era calle Senador Rafael Stinga González, número 2, oficina número 4 en Arrecife, detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja Lanzarote. Y además, aunque estemos en Arrecife, en Abogadas Lancelot, cuentan con parking situado frente al despacho. Uy, perfecto todo, muy completo, muy completo. Muchas gracias. Yo desearles a todos unos felices reyes y que sobre todo que lo disfruten, la cabalgata también, que ahí estaré yo también cogiendo caramelo. ¡Qué bueno! Hombre, ah, es un clásico, sí, es un clásico. Eso sí, ¿eh? Alicia Martín Borreguero, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Bueno, pues escritores canarios, muchas cosas, la cultura sigue viva. ¿Quién es? Ricardo Flores nos lo cuenta en tan solo unos minutos tras el boletín de noticias. En 20 segundos, regreso de nuevo. Gracias, Alicia, porque me preparo aquí pues lo que le tengo que contar en cuanto a la información que va llegando a Lancelot Radio, a la 90.2 FM, para contarles rápidamente lo que es noticia dentro y fuera de Canarias. With the eagles fly, I blame you for the...